que todo este cariño es para siempre. Amada mía, te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día. Porque me muero, porque te quiero con toda el alma. Amada mía, te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día. Porque me muero, porque te quiero con toda el alma. Porque te quiero, porque me muero si tú me faltas. Así, no me hables así, no me emborraches de ti, porque me muero. Y no juegues con fuego, que te vas a quemar. No te muerdas los labios, que me tienta a besar. No te pares así, te acerques así. Un centímetro más y no respondo. Hay peligro de amor, se respira en el aire y no vas a salvarte de mí. Al corazón, tentación de llevarte, pero al último rincón. Tentación que de un beso sea yo tu perdición. Solo voy a esperar hasta verte llegar, tan rendida de amor hasta mis brazos. Me seduce este fuego que cae de maduro, y como el vino más puro me lo quiero tomar. corazón a corazón. Tentación de llevarte, pero al último rincón. Tentación que de un beso sea yo tu perdición. Radio Ocupé con la mejor música para usted. Sospechas de mí y sospecho de ti. Es un juego tonto y peligroso, amor. Tú dudas de mí y yo dudo de ti. Así no es manera de quererse. Y dile adiós al temor. tú me miras, yo sonrío, pues tu mundo solo es mío. Tú me abrazas, yo te siento tan adentro de mi ser. Vivirás junto a mí, la vida me darás, mi vida te daré, y ante Dios juraré que siempre, siempre, siempre te amaré. Yo te juro que te quiero y que siempre te amaré. Vivirás junto a mí, la vida me darás, mi vida te daré, y ante Dios juraré que siempre, siempre, siempre te amaré. Siempre te amaré. Furia como un potro suelto y salvaje. Furia como el mar golpeando entre las rocas. Furia como el fuego que todo devora. Apasionado descontrol que te lleva, que te pierde y te domina. Furia es el amor que yo te doy, que te encadena el corazón y que te deja sin respiro. Es el amor que tú me das, tan violento, tan voraz, porque te entregas sin prejuicios. Este amor que así todo lo puede, esta furia y esta fiebre que te hacen tan feliz. Es un volcán que estalla beso a beso. Furia como una hoguera que quema por dentro. apasionado descontrol que te lleva, que te pierde y te domina. Furia es el amor que yo te doy, que te encadena el corazón y que te deja sin respiro. Tan violento y tan voraz, porque te entregas sin prejuicio. Este amor que así todo lo puede, esta furia y esta fiebre que te hacen tan feliz. Compartir una aventura, algo especial, debes poner al rojo vivo tu figura, que hará estallar mi intimidad. Vas a cuidarlo todo, sabes bien qué hacer. Seré puntual llevando flores en mis manos, algo especial. Y ya en tu casa gozaremos sin prejuicios del vino y del amor, bailando algo informal. Luego mis labios te consentirán, besando generosos, invitándote. Especial esta noche, una fiesta, la gloria de los sentidos. Será especial esta noche, dos cuerpos desnudos, felices, felinos, buscando armoniosos el mismo destino. Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los sentidos. Seremos dos insolentes violando las reglas corrientes. Seremos profetas, poetas, un canto a la vida. Será una noche especial. Será genial un largo sueño abrazado, será especial. Y al despertar tendrás un alba de caricias que hará estallar tu intimidad. Luego mis labios te consentirán. Voy a ofrecerte todo, sé muy bien qué hacer. Será especial esta noche, una fiesta, la gloria de los sentidos. Será especial esta noche, dos cuerpos desnudos, felices, felinos,

cuando estás cerca de mí. Siento que me quieres como nadie me ha querido en este mundo. Y siento una cosa aquí, cuando estás cerca de mí. Siento como un fuego que me abraza y que me quema en lo profundo. Todo lo que tú me puedes dar, todo aquello que soñé, como ser el quererte, mirarte a los ojos, poder abrazarte y después amarte, adorarte, como se ama locamente, como casi poca gente puede amar. Amarte, amor, amarte de manera diferente y vivir eternamente con las manos desgastadas por caricias prolongadas, con las bocas agotadas de besarnos tanto y tanto y quedarnos sin aliento a esperar la madrugada y volver con el amor a comenzar. Cuando estás cerca de mí, siento como un fuego que me abraza y que me quema en lo profundo. Porque tú me puedes dar todo aquello que soñé, como ser tenerte, mirarte a los ojos, poder abrazarte y después se ama locamente, como casi poca gente puede amar. Amarte, amor, amarte de manera diferente y vivir eternamente con las manos desgastadas por caricias prolongadas, con las bocas agotadas de besarnos tanto y tanto y quedarnos sin aliento a esperar la madrugada y volver con el amor a comenzar. Eternamente, con las manos desgastadas, con caricias prolongadas, con las bocas agotadas de besarnos tanto y tanto y quedarnos sin aliento a esperar la madrugada y volver con el amor a comenzar. Con sus 15 frescos años, todo el mundo le hace daño, pues no tiene a nadie en quien confiar. Sus secretos se los calla y cuando no soporta estalla y se los da a su estrella personal. ¿Cómo confesar que un día cometió la tontería de entregarse por curiosidad a los brazos de un extraño y que a sus tan cortos años sin amor dio su virginidad? ¿Cómo gritarle a la gente que ella siente diferente a las otras chicas de su edad? Y que sufre simulando ser moderna y fabricando una imagen tan superficial. Porque nadie le creería que el amor que ella querría solamente se puede encontrar en los viejos novelones de camelias y crespones. Un amor que de esos ya no hay más. ¿Cómo gritarle a la gente que por ser tan diferente va de contramano a los demás? No confía en sus mayores porque cree que son peores cuando hay que decirse la verdad. Y con todo fanatismo guarda su romanticismo para aquel que un día llegará. Ser tierno y profundo y le dará su estrella personal. Desde algún lugar del mundo vendrá un ser tierno y profundo y le dará su estrella personal. La vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Thank you. adiós. Adiós. Cama cuando empieza a amanecer, deja algunos sueños y otros los lleva en la piel, y bajo la ducha se comienza a despertar mientras cae el agua que la hace tiritar. Todos los inviernos baja la calefacción, siempre es igual, que de maldición. Busca en la cocina pero se acabó el café, y aunque no le guste se conforma con un té que lo toma frío, pues ya no puede esperar a que se caliente porque tarde llegará a tomar su tren que estará lleno una vez más, donde jamás se sentará. Sale de la casa caminando bajo el sol y llega tiritando hasta el andén de la estación. Piensa que su abrigo ya no le brinda calor, y si llega el aumento comprará alguno mejor, de tela gris o de otro color. Compra su pasaje de manera habitual, lo hace sin pensarlo si el destino es siempre igual. ¿Cuántos años hace? Ya la cuenta la perdió, desde el primer día en que a ese tren ella subió, para estar horario en esa escuela en la ciudad donde empezó a trabajar. Mira los afiches donde la publicidad crea el espejismo de adquirir seguridad, pues tener tal cosa hará cambiar su porvenir, y al leer aquello se le da por sonreír con esa amargura de saber que no podrá nunca quizá nada comprar. Al llegar el tren se olvida de su reflexión y apurando el paso se aproxima hasta el vagón donde la esperanza viaja con la frustración, casi al mismo precio que se paga la ambición de progresar para poder vivir. Parte con su carga lentamente el viejo tren, lleva en sus entrañas solitaria una mujer, la vieja maestra de esa escuela de ciudad donde hijos ajenos son ajenos nada más. Juega a ser la madre que ella nunca pudo ser, pues nunca se dio tiempo a querer. Al caer la tarde nuevamente volverá, y sabe de antemano que nadie la esperará. No habrá olor a hombre en esa fría habitación, tan solo un calor débil si es que hoy hay calefacción. No habrá quien le quite el viejo abrigo y en la piel lleva tanto frío que quizá un buen té con miel traiga hasta sus carnes por un rato algún calor, que hasta se imagine que está envuelta en el amor de alguien que ya nunca podrá sentir. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No hace más que hablar de ella, no habla nunca de otra cosa, que es la más dulce, la más buena, la más leal, la más hermosa. Por ella no baja los brazos, trabaja duro todo el día, por ella aún sigue confiando. Ni ha perdido la alegría, todo lo hace para ella. Pero el amor no es suficiente, son demasiados los problemas, y él no es tan joven ni tan fuerte. Doy fe de lo que estoy diciendo, jamás he visto un hombre tan obsesionado por una mujer. Vive tan solo para ella, y sin embargo, un día de estos, estoy seguro que la deja. Inventará cualquier pretexto, pero ¿qué puede hacer? Pregunto, ¿qué puede hacer un hombre honesto, enamorado y sin futuro, sembrando fe en el desierto? Todo lo ha hecho para ella, por ella ahogará su llanto, renunciará a su amor por ella. Por ella se hará un costado. Doy fe de todo lo que he dicho, jamás he visto a un hombre tan enamorado. Renunciar a una mujer. Todas las horas de todos los días, de todos los años, cuando fuiste mía. Todo te lo di, con alma y vida. Cuando estaba en tus brazos, amando vivía. Las noches contigo fueron tan ardientes que hasta te cubría toda con un beso y te recorría. Y después de amarte, volvía y volvía. Es que todo te lo di con alma y vida. Sobre tus caderas navegó mi cuerpo, con tanta locura, con tanto deseo, que después de amarte volvía y volvía. Porque todo te lo di con alma y vida. Yo todo te lo di con alma y vida. Tus horas más felices fueron mías, y juntos compartimos tanto amor. Con alma y vida, yo todo te lo di con alma y vida, y fuimos dos amantes sin medida hasta el último minuto del amor. Thank you. cubría toda. Y de ti me cubría. Sábanas mojadas como espuma blanca quedaban marcadas. Quedaban marcadas cuando te tenía. Y las madrugadas nunca fueron frías. Te tocaba toda y así te encendías. Y me tocabas todo. Me tocabas todo y en ti me perdía. Y después de amarte, volvía y volvía porque todo te lo di. Con alma y vida, yo todo te lo di. Con alma y vida, tus horas más felices fueron mías. Y juntos compartimos tanto amor. Alma y vida, yo todo te lo di con alma y vida, y fuimos dos amantes sin medida hasta el último minuto del amor. Tantos años juntos, bajo el mismo techo, la misma rutina de siempre en el lecho. Recordar el día, por lo que cocinas, y hasta imaginarme lo que te imaginas. Ver pasar el tiempo, invierno, verano, sentir que no siento el calor de tus manos, ver morir la noche en la misma ventana, sabiendo que un día igual al de hoy será el de mañana. Y vi cómo le diste chance al abandono, sin tenerme en cuenta, y no, no te lo perdono. Por eso, señora, quiero preguntarle, ¿quién cree de nosotros que ha sido el culpable? Y me perdí con ella, y eso, eso es lamentable. Pero fue distinta, señora, y es justificable. Fue como una rosa en un campo de espinas. Desató mis alas y adiós la rutina. Y fueron otras manos, señora, las que me tocaron. Fueron otros labios los que me besaron. Y olvidé la hora y el día que era, pues como valiente hasta comía fuera. Y por eso, señora, le pido disculpas. Mire, sé que a mí me toca gran parte de culpa. Que usted me perdone, esta vez quisiera, y que olvide todo, porque esto le puede pasar a cualquiera.

de las personas que le pasan cosas raras. Me atropellan, me complico, me comporto como un chico. ¡Ah, ah! ¡Qué cosa de locos! ¡Qué cosa de locos! Mi vida es muy difícil, pero trato de cambiar y me va mal. Adiós. Nunca tengo suerte con las chicas y aunque muero por besarlas no me dejan atraparlas. ¡Oh, qué cosa de locos! ¡Qué cosa de locos! Mi vida es muy difícil pero trato de cambiar y me va mal. ¡La, la, la! Vaya que lo intento y no lo puedo conseguir. No, no, qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Mi vida es muy difícil, pero trato de cambiar y me va mal. Calle sin saber a dónde ir, sin control, sin amor, sin ninguna solución. No, no, qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Mi vida es muy difícil, pero trato de cambiar y me va mal, muy mal, muy mal. Son de las personas que le pasan cosas raras, me atropellan, me complico, me comporto como un chico. Qué cosa de locos. De locos. Mi vida es muy difícil, pero trato de cambiar y me va mal. Camino por la calle sin saber a dónde ir, sin control, sin amor, sin ninguna solución. No, no, qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Es muy difícil, pero trato de cambiar y me va mal. Oh. Qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Pero qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Qué cosa de locos. Quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amar entre tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparás. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me guiarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparás. Por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Yo

de placer a las derroche. Mas este amor será trivial, comprendiendo en el final que fue amor por una noche. Dime si, por favor, y esta noche te daré calor. Dime si, corazón, y tendrás una nueva emoción. Porque el sábado es pasión, el domingo es ilusión, mas el lunes, si quieres dime no, si quieres dime no, si quieres dime, dime. Un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices y todo es para ti. Mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices, y todo es para ti. Sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices y todo es para ti. Yo tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te quiero regalar. Mira, mira lo que tengo. Dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Y tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y otra vez las campanas volarán, y otra vez sueños locos volverán. Junto a su sombra mi sombra pondré y caminaré. Hacia donde nace la vida yo iré y la llevaré. Y otra vez las campanas volarán, y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y otra vez las campanas volarán, volverán. Junto a su sombra mi sombra pondré y caminaré. Por algún camino yo la encontraré.